Esta historia viene de hace muy, muy lejano, que trata sobre en un palacio vivía un rey con un hijo. Y el rey quería probar si su hijo era noble de salir al mundo exterior. Entonces le dice a sus concejales. Viene el primer concejal y dice: para saber si tu hijo es noble de salir al mundo exterior, tiene que buscar la manzana de la vida. Y para saber si tu hijo es valiente y puede salir al mundo exterior, tiene que buscar el anillo de la felicidad. Para ver si tu hijo es noble de salir al mundo exterior, debe ir hasta el palacio del rey de Mendoza y traer el espejo de la verdad. Luego, el rey le dice a Atila, su hijo: para ver si eres corajudo y noble, tienes que buscar la manzana de la vida, el espejo de la verdad y el anillo de la felicidad. Sí, señor padre. Luego, Atila, nervioso, se fue a dormir. Y en un momento, después de darse vuelta en su cama, vio a la esquina de su habitación una luz brillante. En esa misma luz brillante, encontró un hada, igualmente brillante, que le dijo: toma este talismán, cuando lo necesites, frótalo 3 veces, y yo apareceré. Gracias, señor hada. Al día siguiente, Atila se despertó muy temprano y emprendió su viaje en su caballo. En un momento, en todo camino, Atila frotaba su talismán 3 veces y el hada venía y le decía qué camino tomar. Vaya ahí a ese jardín, ahí está la manzana de la vida. Entonces Atila se acercó a ese bosque y vio en un árbol la manzana. Cuando intentó agarrarla, en un momento antes vinieron un montón de abejas. Luego de un rato, Atila frotó el talismán 3 veces, el hada apareció, y justo en ese momento que apareció, las abejas y todas las ronchas de su cuerpo habían desaparecido. Luego, Atila tomó la manzana y se la guardó en su bolso. Siguió su viaje. Después de días, noches, días, semanas, cansado, llegó a una granja que tocó la puerta y lo atendieron 2 granjeros. Lo invitaron a pasar. Pase. Los granjeros le dieron una cama para que se acueste, y cuando Atila trataba de dormir, escuchó otra vez el sonido de la puerta. Los granjeros atendieron y se escuchaba un viejo que se sentía re mal y tosía un montón. Pase. Y le dimos un abrigo y una sopa. Luego, en el cuarto, se le apareció a Atila al lado de la oreja y le dijo: dale la manzana a ese señor, dásela. Bueno, Atila va y le da la manzana al viejo para que se la coma. Tome, señor, para que se mejore. Gracias. Después de cada mordisco, el viejo se iba encorvando, su pelo se iba poniendo más oscuro y iba perdiendo como 45 años y se volvió un hombre fuerte y firme y sano. Gracias. Tomá el anillo de la felicidad. Me lo dio tu hada protectora. Luego Atila emprendió su viaje de vuelta hacia el palacio del príncipe de Mendoza en busca del espejo de la verdad. Cuando Atila llegó, le dijo a los guardianes del castillo: ¿qué necesitaban? Le preguntaron los guardias. Entonces Atila le respondió: necesito ver al rey Mendoza. El rey Mendoza, viendo por su espejo, veía cómo venía Atila en su viaje, que por dónde pasó, y hasta que en un momento lo ve a sus pies. Y el rey le dijo: yo tengo todo el oro en cada habitación, la comida más rica, los caballos más rápidos de todo el mundo, la ropa más elegante y más costosa, pero no soy feliz. Entonces Atila sacó el anillo del bolso y se lo dio al rey para que... Toma, señor. Entonces, una vez que el rey se lo puso, sintió mucha alegría y entonces dijo: pídeme lo que quieras, todo lo que sea te lo daré. Entonces Atila le pidió: ¿me darías el espejo de la verdad? Por supuesto, toma. Y Atila se lo guarda en su bolso y emprende el camino a su casa, el castillo. Una vez, Cuando estaba por llegar al castillo, en un pueblo, vio un dragón que estaba teniendo en sus manos a una doncella. Entonces... ¡Yo te salvaré, doncella! ¡Gracias! ¡Estoy agradecida! ¡Ven! ¡Sube a mi caballo! Entonces Atilas llegó a su casa, decidió contarle toda la verdad a su padre. Y Atilas le dijo que solamente pudo haber llegado con el espejo de la verdad. Y el padre le dice, hijo, has traído lo más importante, la verdad, porque sin ella, ¿qué sería la vida? Entonces, luego el rey vio por el espejo todo lo por donde había pasado Atilas y comprendió todo. Y así termina este cuento. Catalina Quedaviera, la doncella. Agustina Vales, la granjera. Facundo Spack, un consejero, y el rey y el viejo, y el dragón. Guadalupe Suárez, consejero y sonidos de caballo. Kiara Scarpa, el hada. Silvio Ángelo, Atilas. Franco Toledo Pina, el narrador.